11:05 de la mañana, momento de desayuno de campeones. Bienvenido, mi nombre es Santiago Pecio. Tengo como siempre, a Pedro Garay. Como casi siempre, como a veces, como de vez en cuando, como cuando no hace frío, digámosle, a Paulo Silva, que encima está mirando para abajo con el celular. Hola, Paulo. Estamos en vivo, Paulo. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No voy a hacer eco de las acusaciones, así que saludo y arranca con el programa. ¿Qué estás mirando en el celular? Porque encima terminás de hablar y volvés a mirarlo. Me estoy informando de tenis, está jugando Wimbledon, el torneo más tradicional del tenis, así que me estoy informando acerca de ello. Le podemos mandar un saludo al porra, a Gastón Alonso, que seguramente es tu fuente de información. Sí, le mandamos un saludo a Gastón, el especialista en tenis por excelencia de la ciudad. Que algún día lo tendremos aquí en el programa. Pero bueno, además de Wimbledon tenemos también Copa América, momento de semifinales. La Argentina avanzó luego de superar por penales a Colombia, se enfrentará a la que creo yo es la sorpresa de esta Copa América, Paraguay, de la mano de Ramón Díaz. Un Paraguay que viene, si no recuerdo mal, de terminar o último. O anteúltimo en las eliminatorias para Brasil 2014. Y de repente, calladito, se metió en semifinales, superando solamente a Jamaica, pero sin perder ante Argentina, ante Uruguay y ante Brasil. Llega invicto el equipo de Ramón Díaz. Un Ramón Díaz que nuevamente consigue un éxito deportivo. De nuevo, lo hizo Ramón de nuevo. Sí, llegar a semifinales con Paraguay. Que igual la chance de hacerlo es ahora, ¿no? ¿Todavía no lo hizo? Para mí no. Para mí pasar este Brasil... Brasil es más, hoy es más nombre que realidad, me parece, ¿no? Y pero Paraguay, Paraguay, ¿no? Claro, pero siempre bueno, va a ser difícil enfrentarse a Argentina, Brasil, y si quieren también podemos incluir a Uruguay. Son los tres grandes de Sudamérica, y para los demás seleccionados, ganarle a alguno de esos equipos significa mucho. Recuerdo, sí, que el lunes pasado hablábamos acá de Brasil, decíamos que era un Brasil distinto, un Brasil inferior a las selecciones que estamos acostumbrados. Y yo decía, sin embargo, que no imaginaba ningún equipo que no sea Argentina eliminando a Brasil. Bueno, Paraguay pudo hacerlo. Le jugó de igual a igual, no tuvo temor de ir a atacarlo, no se defendió. Se defendió, obviamente, en la medida lógica que tenía que hacerlo, pero no fue a colgarse del travesaño como seguramente lo hubiese hecho contra cualquier otro Brasil. Y terminó llevándose su premio, lo dejó afuera. Y Brasil, que tendrá que reinventarse. Cambió mucho su plantel luego de la Copa del Mundo. Creo que un cambio lógico. Ese 7-1 contra Alemania, alguna secuela tenía que dejar. Sin embargo, parece que en este recambio no encontró aún un equipo, una identidad de juego. No encontró nada Brasil en esta Copa América. Sí, no coincido. En la Copa América Brasil no pudo hacer lo que venía haciendo desde que asumió Dunga después de la Copa del Mundo. Dunga planteó una idea que al público brasileño no le gusta, es muy contrario a lo que marca la historia de ese fútbol, pero había conseguido una línea, había conseguido muy buenos resultados, no había perdido en todos los amistosos que había disputado, que puede ser también, en medio de esos amistosos hay partidos contra selecciones muy inferiores. Sí, había jugado contra... Bueno, Argentina jugó contra Hong Kong también, y a Martino le estamos contando los 11 partidos invictos. Entonces, me parece, son selecciones que tienen esa clase de amistosos por la cuestión económica, pero... Sí, llegaba invicto. Había también, como enfrentó a selecciones de bajo nivel, enfrentó a selecciones que están a su nivel o mayor, teniendo en cuenta también que Brasil no es el Brasil de otros momentos. Entonces, me parece que en la Copa América no pudo plasmar esta idea, sufrió la baja de Neymar después del segundo partido, y eso terminó complicando las cosas, porque obviamente Neymar es el único jugador que tiene este seleccionado distinto. Después podemos quedarnos con Dani Alves o con alguno más, pero el jugador era Neymar y Brasil ya no lo tenía para este partido. Me intriga mucho saber qué está haciendo Pedro con la computadora, que lo veo concentrado. Estamos tecleando. Haciendo la parte de redes sociales. Qué bien, Pedro. ¿Algo para comentar al respecto de redes sociales? Y nos pueden seguir ahí en Desayuno de Campeones en el Facebook. El que nos quiera seguir también en Twitter, @desayudechamps, porque no entraba entero. Así que bueno, el que nos quiera seguir... Vamos a estar hablando hoy de la Copa América, como venimos haciendo, y también con Agustín Díaz, remero de la selección argentina y platense. Eso lo tendremos para el tercer bloque. Respecto a la Copa América de Argentina, ¿qué podemos decir, Pedro? ¿Qué sensación te dejó el equipo? ¿Estás conforme con lo realizado hasta ahora? ¿No te gusta Argentina? ¿Te gusta? Yo voy a boicotear nuestra propia labor. Voy a decir que la Copa América me parece espantosa. Es coincido. Es muy atrapante, es muy apasionante, sí, porque la verdad los equipos sienten la camiseta, ¿no? Eso me parece, se nota que hay una venalidad latinoamericana muy presente en los partidos. Pero los jugadores están todos cansados. Rápidamente los árbitros se encargaron de dejar afuera a dos de las tres grandes figuras del Mundial, como son Neymar y Cavani. Me parece que más allá de que no hay que entrar en excesivo lloriqueo, fueron situaciones que los árbitros podrían haber controlado de otra manera. A Neymar lo mataron a patadas en el partido contra Colombia. Como sucedió en el Mundial también. Exactamente. Además le recordaron justamente algunas cosas que le pasaron. El jugador termina estallando y lo dejan afuera de la Copa América por una indisciplina. Me parece que hay que ser un poco menos susceptibles con la disciplina y un poquito más susceptibles con la violencia. Pero más allá de eso, también es muy difícil pensar que equipos que se juntaron un ratito antes de jugar van a tener el vuelo de una selección europea o de un club europeo, ¿no? Porque se le pide, por ejemplo, al Tata Martino que juegue como el Barcelona, o a Messi juega como el Barcelona. Pero si están hace dos semanas juntos y encima llegan al final de la temporada con lesiones encima, con cansancio. Cansancio no es solamente físico, el cansancio es un desgaste mental también de, bueno, cada tres días tenés que jugar, llega el momento de las vacaciones y encima tenés que viajar a tu país, bueno, viajar a Chile en este caso, jugar en una selección donde todos están cuestionados rápidamente, porque es también la manera de ser de los argentinos. ¿Qué hubiera pasado, no? Si Argentina quedaba fuera por penales, los iban a matar. Entonces hay un exceso de análisis, un sobreanálisis de las posibilidades reales de lo que puede hacer la selección del Tata Martino. Se charla de táctica y de decisiones como si se estuviera charlando de algo demasiado pensado, y muchas veces Martino está improvisando sobre como todos los entrenadores, como Ramón Díaz en el segundo tiempo contra Argentina, que le salió redondo, pero salió el primer tiempo y Argentina podría haber ido 5-6-0 arriba. Bueno, terminó 2-0, acomodó un poco las cosas. Es todo un poco una improvisación sobre la marcha. En el caso de Ramón Díaz o del Tigre Gareca, todavía conociendo a los planteles, Martino un poco más de conocimiento tiene sobre el equipo, pero apenas. Pensemos que el año pasado a esta altura había otro entrenador y que no se designó a Martino hasta fin de año fue, ¿no? La designación de Tata Martino. Noviembre. Para una serie de amistosos. Entonces, ¿cuánto se puede pedir de la selección de Martino? Bastante bien me parece jugó contra Colombia. Por supuesto, absolutamente falto de gol. Eso es increíble. Que Argentina, con la mejor delantera del mundo. Lo hablábamos sí. El lunes pasado, con la mejor delantera del mundo, no sé si estarás de acuerdo, porque el lunes pasado hizo frío y no estabas acá. Tiene los mejores delanteros. Tiene los mejores delanteros del mundo, no solo adentro. Pero Martino no los pone a todos. Va a estar insoportable este pibe. Ya hicimos el bloque de las viudas de Isabela. No, ¿otra vez lo vamos a hacer? ¿Juega Di María, que es volante, o juega delantero o no? O yo vi otro partido. No, estamos de acuerdo que es un mito. Estoy dando un dato objetivo. ¿Di María es volante o yo veo otro? Es volante, sí, sin duda. Y en la selección argentina juega de delantero. Y ahora además está el Tata Martino pensando en sacar a Pastor y poner a Vanega. Un cambio que si lo hubiera hecho don Alejandro... No, pero si quieren no menciono al ex técnico de la selección argentina, solamente pregunto, ¿Di María es volante? Sí. ¿En la selección juega de delantero? Sí. Listo, perfecto, quería saber eso nada más. Pueden seguir con el programa. Qué cosa, ¿eh? Hay que bajárselo. Bueno. Tiene razón en lo que dice. Tiene razón. Es cierto que está dolido. Se hizo demasiado hincapié en la idea de Martino antes de verla en cancha. Yo lo decía, creo que en el programa previo a la Copa América que hicimos, que se aluden credenciales del Tata Martino como si fuera Sampaoli. Y no es Sampaoli, es un tipo que no come vidrio, que ha sabido ser pragmático en su momento, que con el correr de los años, incluso él mismo ha adoptado esa identidad para sí mismo de técnico ofensivo, pero no es un técnico desbocado. De hecho, bueno, ya de arranque, los famosos cuatro fantásticos no estuvieron en cancha, ni hablar de los cinco fantásticos, ¿no? Porque está Tevez en el banco también. Que sería una locura igualmente. No, podemos... por supuesto, pero ¿qué haría, por ejemplo, Jorge Sampaoli? Yo pienso que los pondría, por lo menos a cuatro de cinco pondría. ¿No? Sí, probablemente Sampaoli, bueno, sí. Y Sabela, con Sabela terminamos jugando con los cuatro. Isabel es un técnico conocido por su pragmatismo y yo valoro el pragmatismo, lo digo positivamente, no como un juicio de valor negativo. Pero me parece que un apresuramiento mediático de catalogar a Martino como un técnico progre, si se quiere, bien pensante, de defender ciertos valores históricos de la argentinidad y modernizarlos con un poco de sistematización. Y me parece que Martino demostró en Paraguay que no es así, en sus días en Paraguay. Después, bueno, le tocó otra trayectoria, ¿no? Si vas a dirigir al Barcelona, ¿qué vas a decir? No, yo pongo 5 defensores y Messi solo arriba y le tiramos pelotazos. No vas a jugar así porque además te matan. Y me parece que a partir de esa cadena de hechos que llevaron a Martino al Barcelona y después a la selección argentina, se piensa que Martino es un técnico súper ofensivo y no lo es, y lo ha demostrado en la Copa América. No poniendo los cuatro fantásticos, armando equipos con la intención de ser más equilibrados, si bien hasta ahora me parece que el gran déficit de Argentina es que no es equilibrado. Es un equipo que tiene todo el tiempo la pelota pero no hace goles, y es un equipo al que cuando lo atacan le duele. Sufre. Entonces, pero bueno, esto también me parece que es un poco parte de lo que venimos charlando, de cuánta preparación tuvo el Tata Martino al frente de la selección, ¿no? Ayer estaba mirando a la noche Fox Sport Radio Colombia. Estaba aburrido a la noche. Teníamos que estudiar con Paulo, por eso nos pusimos a ver. La famosa procrastinación. Exactamente. Y lo escuchaba a Oscar Córdoba, ex arquero de la Selección Colombia, hablando de los técnicos de selecciones, y él resaltaba a Vicente del Bosque como el mejor de todos. ¿Por qué? Porque Vicente del Bosque, según la visión de Córdoba, ¿no?, a los jugadores le daba solamente un 30% de los conceptos que le da cualquier otro técnico de selección. ¿Qué hacía Vicente del Bosque? Solamente lo seleccionaba. Y en el caso de Argentina, ¿qué haría? Messi, bueno, Messi, vos jugás bien por derecha, yendo para adentro, y hacé eso. ¿Qué te voy a pedir? ¿Que te tires para atrás? ¿Que te juntes con lo del medio? No, haces lo que haces en tu club y punto. Higuaín, ¿vos qué haces? ¿Jugás de 9? Bueno, sí, parate de 9 y punto. ¿Sí? No buscaba formar un equipo cuando no tenía tiempo para formarlo, sino que solamente se dedicaba a seleccionarlos y a dejar que hagan lo que mejor hacían en sus clubes. Si bien me parece un poco exagerado lo que decía el arquero colombiano, sí coincido que en gran medida es el trabajo que tiene que hacer un seleccionador. No podés formar un equipo cuando Messi, Mascherano, Tevez y Pereira te llegaron, ¿cuánto? Una semana antes. Menos, de que... 4 días. 4 días antes. Y de esos... dos son titulares y Tevez podría ser el número 12 o el número 13. ¿Cómo haces para formar un equipo? Es muy difícil, necesitas mucho tiempo de trabajo, siquiera antes de un mundial. ¿Cuánto tiempo los tuvo Sabela antes del mundial? Desde el 26 de junio. Y menos de un mes. Menos de un mes. Es muy poco tiempo para formar un equipo. Sí, sí. El fútbol de selecciones es un circo, está claro. Es un circo hecho para llevar a los jugadores de gira por el mundo y recaudar unos pesos, pero no hay una seriedad. La máxima cita del fútbol mundial, que es el mundial de fútbol, tenés a los jugadores 2 semanas antes, es porque, bueno, evidentemente no hay un deseo de potenciarlo, ¿no? Ahí también está la guerra entre FIFA y UEFA, de cuánto tiempo te dan los jugadores y toda la cuestión. Sí, igual... O sea, me parece muy difícil lo que plantea Córdoba, para más que nada para las selecciones de Sudamérica, que tiene a todos sus jugadores en diferentes lugares. En España capaz que era más fácil porque el mediocampo de España era el mismo que jugaba en Barcelona, sí, y jugaba todo el año junto. Pero para el seleccionado argentino o brasilero, que son los dos equipos de Sudamérica que más jugadores tienen en Europa, ¿cómo hace para llevar eso a cabo? Todos los jugadores juegan en equipos diferentes, con ideas diferentes, porque hoy Tevez no va a jugar en la selección argentina como puede jugar en la Juventus o Di María. Córdoba planteaba eso justamente, que Tevez juegue en la selección como juega en la Juventus. En el caso de Tevez, por ejemplo, en la Juventus lo hace siempre acompañando un 9, en su momento a Llorente, ahora a Morata. Según Córdoba tendría que hacer lo mismo. Por ejemplo, en ese caso podría Tevez acompañar a Higuaín. Ahí no pasaría nada más que por el sistema táctico, sino también por la estrategia o la ideología del equipo. Obviamente la Juventus no tiene la misma ideología que el Barcelona. Entonces vos, ¿cómo harías para juntar a Messi con Tevez? O sea, sí, es complicado. Son totalmente opuestos la forma de jugar, más allá de la posición dentro de la cancha, que eso de última se podría arreglar, sí, porque son grandes jugadores y se van a adaptar. pero la ideología del Barcelona juega totalmente diferente a como juega la Juventus. Sí, Tevez acompaña un 9 en un equipo que juega con mucho más espacio arriba, porque tiene un posicionamiento diferente en cancha, entonces tiene mucha más libertad que la que tendría en esta Argentina, donde los equipos en general, y fue la regla hasta ahora, se le meten atrás. Entonces, Tevez acompañando un 9, pero ¿qué va a hacer? Va a tirar centros, no es un jugador que va a encarar. Porque en este modo de jugar que tiene Argentina y en este modo que tienen los equipos de jugar la Argentina, Tevez va a estar marcado por dos personas si juega acompañando un 9. Me parece que en este esquema uno imaginaría que hace más daño como 9. Aguantando la pelota, pudiendo darse vuelta, encarando de frente al arco, ¿no? Ahora, por supuesto que todo es relativo, porque efectivamente, si se acostumbró a jugar de una manera durante el año, ¿cómo haces para cambiarle la forma de jugar en 2 semanas? Ahí me parece que el famoso trabajo del seleccionador, que muchas veces se dice que es sencillo, es todo lo contrario. Es un juego de ver cómo podés hacer encajar las piezas de mejor manera, y muchas veces las piezas no hay manera de hacerlas encajar y hay que pegarlas con, sí, claro, como se pueda. Exactamente. Les hago una pregunta. Les saco un poco de Argentina, me voy para el lado de Chile. ¿Están de acuerdo con la sanción a Jara? ¿Están de acuerdo con lo que hizo Jara? ¿Les parece una barbaridad? ¿No les parece tan grave? Los escucho. Sí, me parece grave. Me parece que es algo igual típico. ¿Está mal? Sí, está mal. Me parece algo. Está mal y está sancionado el jugador, digamos. ¿Cómo? Está mal y el jugador tiene una sanción debido a haber hecho algo que está mal. ¿Te parece algo típico de? Del fútbol. Histórico. Claro, pero o sea, caer en un juicio moral, decir, no, qué barbaridad. Vamos, muchachos. O sea, uno después aplaude esas cosas cuando... No le preguntemos a él, porque ahí sí nos paramos, nos vamos. No, está bien. O sea, cada cual dos, tiene su opinión. Lo que sí me parece es que si lo hubiera hecho un jugador nuestro y no lo hubieran atrapado, es algo que se celebra. Estamos festejando. Lamentablemente, quizás, si se quiere decir. O sea, la verdad no... El jugador hizo algo que es antirreglamentario y fue penado por eso, digamos, de manera posterior. El partido lo desnaturalizó, sin dudas. Bueno, consiguió su cometido. Sí, ventaja sacó. Ventaja sacó, exactamente. Pero ¿es un problema del jugador sacar ventaja o es un problema del arbitraje? Digamos, porque siempre se cae, si no, sobre las indisciplinas de los jugadores. Pero si los árbitros en esta Copa América han sido desastrosos y están permitiendo que los jugadores hagan todo lo que se les ocurra, y encima están con absoluta susceptibilidad marcando cada protesta que se le hace a los jueces, bueno, se está generando también un microclima de partido picado, partido con violencia. Creo que casi todos los partidos terminaron a los amarreos, a los empujones. Sí, sí. Muy hablados todo. Todo muy hablado. Y bueno, porque si vos dejás que te peguen, en algún momento, en el partido entre Argentina y Colombia se vio muy claro, me parece, ¿no? Los primeros 15 minutos el árbitro no cobró nada. Y entonces, llegado un momento, los jugadores empezaban a tirar patadas inverosímiles, casi karatecas. Porque ya está, si no cobra, no cobra. Entonces yo pego un poco más y vos también, porque te calentás. Vale destacar que el árbitro brasilero Richie, el que estuvo involucrado en este partido de Chile con Uruguay, va a ser el que dirija claro, Argentina encima, ¿no? Una designación. Pero además extraña, bueno, sí, es necesario poner a ese, mirá que tenés árbitro. Yo lo he hablado con mucha gente, ¿no? Jara comete el acto de indisciplina más grave, claramente, ¿no? Digamos, el más intenso, si se quiere. Después me gustó la palabra intenso. Y sí, porque teniendo en cuenta el acto, ¿no? A lo que me gustó, qué declaración. A lo que me referí es que Cavani después no parece agredir, simplemente acaricia, ¿no? Una cachetadita. Bueno, pero es intentar muy leve. Exactamente, es intentar dar un golpe. Bueno, echamos a Cavani por doble amonestación por una caricia. No vimos a Jara, no podemos hacer nada si no lo vimos. Pero la primera amarilla de Cavani es por protestar. Entonces, sí. ¿Por qué esa tendencia de los árbitros de ir y amonestar a todo tipo que proteste? Sí, se amonesta más por hablar que por pegar. Claro, no. Eso es extraño. Pero además amonestar a Cavani, que es un delantero, vos sabés que lo están matando a trompadas. Por ahí vos te perdiste la falta que él está protestando. Entonces no lo vayas si lo amonestas. Andá y tratá de calmarlo. Sí, por supuesto, si te tira un cabezazo o te empuja, bueno, lo tenés que echar. Pero es lo mismo que le pasó a Neymar también, que jugó el partido contra Colombia amonestado porque los molestaban por protestar, y era increíble que esté amonestado Neymar y no el ejército sí, que le mandó Colombia a que le peguen, ¿no? Nos dice Fer, le estoy perdiendo cariño a Fer, porque nos está haciendo que redondiemos, que vayamos al corte, no nos deja hablar de fútbol. Tengo algo más para decir. Siga. ¿No, no le vas a hacer caso a la productora? Estiremos. Lo último, Fer, puede ser lo último. A ver si le dio lo que hay. Aparte le va a gustar lo que voy a decir, porque el lunes que viene cuando ¿de qué vas a hablar? Nos encontremos. ¿Qué ¿Trae va a torta el lunes que viene, Fer? Lunes 6 de julio, el próximo lunes, nos vamos a encontrar acá con Argentina campeón de la Copa América. Totalmente. Pero va derecho a la final, va derecho a la final. Después en la final puede pasar cualquier cosa, porque vos sabés que los árbitros también te pueden manejar un partido. El lunes que viene nos vamos a encontrar acá con Argentina campeón de la América. La final es el sábado. Sábado 4 de julio. Y a las 4 de la tarde, ¿no? Sí. No, a las 5, perdón. A las 5. 17 horas, sí. Bueno, nos vamos a encontrar acá después de haber empatado con Paraguay, que fue el último seleccionado de las eliminatorias sudamericanas, de haberle ganado por penales, a Uruguay, después de haberle ganado a Uruguay, siempre difícil Uruguay, pero sin su mejor jugador, después de haber ganado un partido muy complicado contra el equipo número 65 del ranking FIFA. ¿A dónde vas, Pablo? Y después de haber eliminado a Paraguay, a Colombia, un Colombia que a los 20 minutos decidió sacar a uno de sus mejores delanteros, y la semifinal contra Paraguay nuevamente, repito, el último equipo de las eliminatorias sudamericanas. Quería decir eso nada más. El lunes, por supuesto, vamos a estar todos acá festejando un nuevo campeonato de seleccionado argentino. Por supuesto que esto no es la Eurocopa, ¿sí? Esto es mundial. Es un torneo donde Uruguay ganó 15 copas y Argentina ganó 10, una cosa así. 14, 14. Bueno, o sea, Brasil un par menos tiene. 10. Es un torneo dominado por 3 equipos históricamente. Y el resto van ahí a hacer un buen papel, se conforman con estar en una semifinal. Es un torneo con muy poco rigor porque pasan, ¿cuántos son? 8 de 12 equipos que clasifican, 8 equipos de 12. Es un torneo, sí, por supuesto, no es un torneo donde te vayas a encontrar a los grandes rivales del fútbol mundial. Es la gran cita del año, es una cita donde se está viendo que el nivel de fútbol de Sudamérica en individualidades es muy bueno, pero en equipos es cada vez peor porque no hay posibilidad de formar a los jugadores en casa, porque no hay posibilidad de generar ligas buenas, entonces los jugadores no se conocen, uno juega en Turquía, otro juega en España, el otro juega en Italia y se juntan un rato a jugar. Entonces es evidente que sí, por supuesto, esta no es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo ya la perdimos en 2014, lamentablemente. Hay que esperar 4 años ahora. Con suerte. Para mí es una buena pieza fundacional de un nuevo ciclo si Argentina puede romper una racha. Y ganar algo. Claro, porque hace 20 y pico años no ganamos nada, muchachos. Entonces ninguneemos esta copa, sí, una porquería. Sí, pero vamos después a ganar, vayamos a los Juegos Olímpicos y ninguneemos también los Juegos Olímpicos porque todo el mundo lleva a la selección B, la sub-23 o lo que quieras. Pero ganemos algo. Sí, dejemos de hablar y ganemos algo. Quiero ver a Messi, que es el capitán, levantando una copa con la camiseta. A ver si se destraba algo también, banca, ¿no? Ferme banca. Porque bueno, son ya. El sábado lo vas a ver, Fer, quédate tranqui. Son dos generaciones de jugadores que. Donde ha habido muy buenos jugadores, digamos. Batistuta levantó la última Copa América, pero es un jugador que se quedó con las manos vacías en la selección durante una carrera excepcional. Estaban pasando ayer también en Fox la semifinal con México. Ya va con esto, Fer, vamos al corte. La semifinal con México del año 2007, sí, que gana 3-0 Argentina. El equipo que tenía Argentina, claro, en cancha, Messi, Tevez, Verón, Riquelme, Mascherano. ¿Cómo no ganó nada? Ayala. Bueno, pero esa yo creo que es la selección que perdió de manera más noble hasta esta de Isabela en este periplo de 20 y pico años, porque cayó contra el local, ¿no? No, perdió con Brasil. No, era Venezuela ese. Esa fue la que perdió 3-0 o la que perdió por penales. No, 3-0. Esa 3-0. 2004 perdimos. Bueno, ahora sí, vayamos al corte porque si no Fer nos mata. Quiero creer que el lunes trae torta, Fer, ¿no? Trae torta el lunes. Banda del día, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar The Rental, es una banda que es una especie de desprendimiento de Wizard. Bueno, lo escuchamos. Searching for in this machine.

Noticias deportivas en Radio Nauta. Hockey sobre patines. Argentina alcanzó su quinto título mundial en Francia tras golear por 6-1 a España. Open Panamericano en San Salvador. Camino a los Juegos Olímpicos de Río 2016. En judo, Argentina obtuvo 5 medallas, 2 preseas de oro de la mano de Manuel Lucenti y Héctor Campos Bermúdez. Tenis de mesa, campeonato latinoamericano en Salinas. Argentina obtuvo medalla dorada tras doblegar a Brasil por 3-0. La delegación estuvo compuesta por Horacio Cifuentes, Fermín Tenti, Francisco Sanchi y Santiago Tolosa. Vóley. El seleccionado masculino argentino derrotó a Canadá por 3-2, manteniendo la puerta abierta para ingresar al Final Four del Grupo 2 de la Liga Mundial. Juegos Universitarios. Agustín Carrera será el abanderado argentino el viernes que se dará comienzo a la competencia en Corea. Vamos con el último tema de la banda del día. Hasta las 12. seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Último bloque de Desayuno de Campeones. Mientras Pedro y Paulo siguen acá hablando, no sé, de Bilardo, del Barcelona. Mientras Pana nos decía, chicos, volvamos al aire. Siguen con los celulares, con la computadora. Necesito poner un poco de orden acá. Ordeno. Bueno, último bloque. Momento, no te rías. Me sacás autoridad si te reís. Momento de hablar de Agustín Díaz. Me desautorizás frente a los chicos. Momento de hablar de Agustín Díaz. ¿Quién es Agustín Díaz para aquellos que no lo conocen? Integrante de la selección nacional de remo, oriundo de la ciudad de Ensenada, que ha dado otros grandes talentos como Paulo Silva, por ejemplo. Exacto, sí. Y no mucho más. Sí, nada, no, hay un par más. Bueno, sí, para otro programa vamos a hablar de eso. Le estuviste realizando una entrevista, Pedro. Contanos un poquito de qué hablaste. Sí, la idea era charlar con él acá, pero bueno, viajaron a Toronto el sábado, así que el viernes nos juntamos, lo llamamos por teléfono a Agustín, remero del Club Regatas, además de la selección argentina. Bueno, charlamos un poco sobre el año pasado, que fue su primer año como senior, un año con muchos buenos resultados y con una Olimpia de Plata, porque se fue ganador del Olimpia de Plata en la categoría de remo el año pasado. Y bueno, lo que se viene para este año también un poco, pensando en los Juegos Panamericanos y más allá también, porque después se va a realizar el Mundial de Remo. Así que quizás después de todo este periplo también podamos traer acá a Agustín al estudio a charlar un poco más con él. Si les parece, igual le escuchamos la primera parte de la entrevista. Bueno, la escuchamos. Yo un poco quería arrancar por lo que fue tu 2014, que fue un año bárbaro. Hiciste oro en el sur y además ese cuarto puesto en el Mundial. ¿Cómo viviste el año pasado? Bueno, el año pasado fue mi primer año como senior, o sea, como categoría abierta para competir con los más grandes. Y arrancamos en todo, o sea, el ciclo, viste, arrancó un año antes. Claro. En el 2013 empezamos entrenando con este entrenador francés que se llama Jean-Ramon Pelletier. Uh-huh. Y bueno, con todo, porque yo al ser uno de los más chicos me tuve que esforzar un montón para entrar en el equipo. Y bueno, lo logré por primera vez entrar en el equipo senior para ir a competir a los Juegos del Sur. En el 4 remos largos sin timonel, que es el mismo bote que estoy corriendo ahora, ganamos los Ode Sur, y bueno, eso nos dio una chance a mi compañero y a mí, Joaquín Iwan, de participar de toda la gira que fue luego en el 2014, lo que culminó en el Mundial de Remo, que se realizó en Amsterdam, que quedamos cuartos en la categoría 2 remos largos con timonel. Uh-huh. Ese cuarto puesto, digamos, es uno de los puntos más altos de tu carrera, pero ¿les dejó también un sabor amargo por estar tan cerca del podio? Sí, ni hablar, sí, o sea, muy meritorio fue el cuarto puesto, pero, viste, siempre uno quiere más. Nos hubiese gustado mucho subir al podio. De hecho, nosotros sabíamos que había dos botes, que eran Nueva Zelanda e Inglaterra, que no le podíamos ganar porque eran superiores a nosotros. Uh-huh. Y que había un bote de Alemania que había estado corriendo durante el año contra nosotros y siempre nos ganaban una a ellos, una a nosotros. Y nos planteamos la competencia de una forma que, bueno, si salía todo bien, era muy probable que ganemos. Hicimos todo lo que nos planteamos, pero bueno, no alcanzó, quedamos a menos de un segundo del tercer puesto, así que sí, terminamos con un sabor contento por el resultado, pero con un sabor amargo por no podernos subir al podio por muy poquito. Igual después vino el mismo del Olimpia de Plata, ¿no? Por el... Sí, bueno, ese resultado fue lo que nos hizo ganar el Olimpia de Plata como los mejores deportistas de remo, ¿no?, del año. ¿Y qué sensación tenías, o sea, tu primer año, como vos decías, como senior y ganar el Olimpia de Plata? ¿Qué sensación tuviste? Nada, al principio, viste, no entendía mucho hasta que caí, que era un premio tan grosso, viste, no caía, pero sí, muy, muy, muy lindo, estar ahí, compartir el evento ese con todos los deportistas del país, un evento televisado de esa magnitud, estuvo muy lindo. Ahí escuchábamos a Agustín Díaz hablando del cuarto puesto en Holanda. Y qué cosa, siempre Alemania complicándonos la vida en materia deportiva. Me tiene podrido Alemania. Bueno, lo que pasa es que es un país organizado y el deporte también está organizado, ¿no? ¿Vos decís que es por eso? Sí, un poco sí. También hay cosas del destino. Porque te encontraste en cuantas finales del mundo futbolísticas con Alemania también, ¿no? Sí, también. Son duelos clásicos. El hockey masculino y femenino. Masculino y femenino, sí. Sí, masculino particularmente, ¿no? Nos ganó la final, qué cosa. ¿Qué va a ser? Bueno, antes que me olvide, porque si no, si no me pongas cara, porque siempre vos mandas saludos. Aparte quiero quedar bien porque me tiene que corregir un parcial de locución. No, un desastre. Capaz que sumo un puntito, ¿no? No, pero está bien el saludo. O capaz que tenés la prueba de poder escucharte. Sí. Mejor que apague la radio. Para Silvana Fasolari, compañera de locución y ahora profesora y ayudante. Toda una entidad en el ISER. Está bien, le mandamos un beso a Silvana. ¿Nos está escuchando? Nos está escuchando, sí. Ah, bueno, qué bárbaro. Tenemos oyentes. Tenemos oyentes, todo, sí, increíble. Bien. Se va para arriba Desayuno de Campeones. Y ahora que vamos a usar redes sociales, ni te cuento. Ni te cuento. Prometo 20 MG para el lunes que viene. Seguimos. No me hagas caras. Y dejá de decir que tenés sueño, por favor. Seguimos escuchando, ¿te parece, Pedro? Sí, pone orden, porque quise poner orden yo y no pude. Vamos a la segunda parte de la entrevista. Agustín Díaz charlando un poquito de lo que va a ser este 2015, las expectativas para el Panamericano y más allá. ¿Puede ser que estés clasificado a más de una prueba en los Panamericanos? Sí, el año pasado, que no es usual esto en remo, se decidió hacer una clasificación para los Juegos Panamericanos, ¿no? Claro, México. Que sí son México. Claro. Entonces, como había una parte del equipo que quedó en el año pasado, una parte del equipo quedó en Europa y la otra parte vendría a ser el equipo B, fue a México a clasificar los botes para los Panamericanos. Allá en México se dieron cuenta que el nivel era muy muy alto, que había de ahí de Latinoamérica para clasificar y bueno, me hicieron correr un montón de botes. Corrí el doble par de remos cortos, que clasificamos, quedamos cuartos. El dos remos largos con sin timonel, que lo corrí con mi compañero Joaquín Iwan, que después corrió el mundial. Y el 8 también. Claro. Así que fue una competencia atrás de la otra, todo para clasificar a Toronto, ¿no? Si no, no hubiésemos podido correr ningún bote. Y la sensación, digamos, te lleva a las plazas, pero vos vas a correr las tres pruebas o vos seguís en dos sin timonel. No, eso lo que fue el año pasado era solo clasificar las plazas. Claro. Y después, bueno, después el entrenador, a medida que va pasando el año, va decidiendo quién corre, quién no corre, qué botes corres. O sea, muchos de los que, es más, la mayoría de los que fueron a la clasificación esta no van a los Panamericanos. Claro. O sea, es otra gente. Claro. Bueno, ahora esta parte del año arrancó con la gira por Europa previa a estos Juegos Panamericanos. ¿Cómo te sentiste ahí? No, la verdad que muy bien. Fue un mes y medio entrenando con todo. Tuvimos una competencia en Alemania, que había mucho, mucho nivel. Quedamos en segundo puesto detrás de Holanda y le ganamos por menos de un segundo a Canadá, que bueno, va a ser nuestro rival ahora en los Juegos Panamericanos. Estuvimos un mes entrenando en Francia y bueno, la gira culminó en Italia con la segunda Copa del Mundo, que quedamos en séptima posición. ¿Y cómo se siente de cara a los Panamericanos? Físicamente y mentalmente la verdad que muy bien, el equipo mejora día a día, nosotros personalmente, técnicamente y físicamente mejoramos, Pero bueno, en los Panamericanos, viste cómo es, hay que correrla, las competencias, y se tienen que dar los resultados. Y bueno, sí, va a estar durísimo, porque Canadá va a ir con todo, uh-huh. Es el país anfitrión y va a querer ganar todo. Y bueno, Estados Unidos siempre fue muy, tiene un nivel terrible en remo, Cuba también tiene un nivel terrible en remo, así que va a estar duro, no va a ser fácil, uh-huh. Pero bueno, es el alto rendimiento eso. Claro, ni hablar. Bueno, los Panamericanos, por supuesto, es una representación del país en dentro del ciclo olímpico, es una competencia muy importante. Pero después viene el Mundial y después viene el Preolímpico. ¿A qué priorizan? Y bueno, para empezar, como país, se priorizan los Juegos Panamericanos, ¿no? Uh-huh. La prioridad es ganar o tener el mejor resultado en los Juegos Panamericanos. Y bueno, una cosa te va llevando a la otra. Si vos tenés un buen resultado en los Juegos Panamericanos, después del Mundial, lo más probable es que te vaya bien. Uh-huh. En nuestro caso, terminan los Panamericanos y a las 6 semanas tenemos el Mundial de Remo en Francia, que es donde estuvimos entrenando nosotros ahora. Que también es clasificación olímpica para nosotros. Uh-huh. En el bote que voy a correr yo con Iván Carino, Joaquín Iwan y Francisco Tera, las primeras 11 plazas clasifican a los Juegos Olímpicos. Bueno, contaba Agustín Díaz sobre las prioridades para este año y el que viene, teniendo en cuenta que no solamente van a estar los Panamericanos, sino que luego va a venir el Mundial de Remo, el preolímpico y, si todo sale bien, como suponemos que saldrá, los Juegos Olímpicos. Agustín decía, naturalmente la prioridad está puesta en los Panamericanos porque es la competencia más cercana, pero todos imaginamos que... Sí, es algo que hemos hablado con varios deportistas en esta previa de Toronto, que hay un pedido explícito del ENAR de tirar toda la carne al asador acá, digamos. Hay que tener en cuenta que los deportistas se preparan para un momento del año. Tienen que hacer pico en uno o dos momentos, porque obviamente no se puede estar en el pico de rendimiento todo el año. Todo el año, por un desgaste lógico del físico. Entonces hay una preparación pensada para llevar el cuerpo al límite un mes o 2 semanas antes de la competencia, hacer lo que se llama la puesta a punto o el tapering, y enfrentar la competición principal en el estado óptimo del cuerpo. Entonces, el ENAR quiere, claro, que esto suceda en los Panamericanos. El ENAR quiere que los Panamericanos, los deportistas vayan con todo. Y es un dilema importante porque, por ejemplo, en remo hay un mundial posterior que clasifica a los Juegos Olímpicos y los Panamericanos no dan plaza. Lo mismo pasa, por ejemplo, en vela. Hablamos la semana pasada con Vicky Trabasio. Ella nos decía, bueno, hay que ir al Panamericano, tratar de ganar medalla y después hay que buscar la plaza para en otro Olímpicos, momento. Sí. Hay deportes donde la puesta a punto es más importante que en otros, por ejemplo en la natación, donde también se da este dilema. Los Juegos Panamericanos no clasifican a Río y sí clasifica el Mundial posterior, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿para qué momento del año te preparás? Siempre es una discusión. En el caso de Agustín Díaz, bueno, la selección de remo parece que lo tiene muy claro de que al Panamericano se va con todo y por suerte les queda pegada la fecha del Mundial. El Preolímpico después es a fin de año. También hay un tiempo para descansar y para volver a prepararse. Prepararse. Le quedó más o menos el calendario armado, pero no siempre es el caso, ¿no? Sí, seguramente el ENAR quiera que Argentina consiga muchas medallas en el Panamericano, porque es la competencia más visibilizada para la población. Exactamente. En en el Panamericano Argentina termina abajo de Chile, de Uruguay, de Bolivia, ¿y qué van a decir? Che, el ENAR entonces que no funciona, está fallando. En la reunión del comité organizador, justamente lo que se decía es que las expectativas son muy altas y que Argentina apunta a mostrar este proceso del ENAR en los Panamericanos y no en Río, porque como hablábamos al principio del año, los Juegos Olímpicos, en el nivel que está Argentina, todavía la cantidad de medallas es muy azarosa, ¿no? Depende más de individuos y sus actuaciones individuales que de una cuestión conjunta, sí. Porque todavía hay que dar un paso más hacia el nivel mundial. En cambio, en los Panamericanos es una buena medida, es un lugar donde Argentina tiene que cosechar muchas medallas y donde Argentina apunta en primera instancia a superar la marca de Guadalajara, que es de 73 medallas, y en segunda instancia establecer el récord de medallas fuera de casa. Entonces, para eso, que es de 80 medallas. Para eso necesita a todos sus atletas puestos a punto para esta circunstancia. Y enfocados en el Panamericano. Pedro, una consulta, vos que sos el especialista aquí en esta cuestión. ¿Por qué hay deportes que los Panamericanos no entregan una plaza para Juegos Olímpicos? Depende de la relevancia que le da cada federación deportiva, cada confederación deportiva, a los Juegos Panamericanos. Por ejemplo, en natación es una competición de segunda clase. De todas maneras, la natación, por ejemplo, es un deporte de marcas donde se clasifican muchos torneos porque es considerado una marca. Pero hay muchos deportes donde, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, llevan una selección B. Entonces no son por las confederaciones consideradas competiciones relevantes, sobre todo en competiciones de carreras o en competiciones donde no se depende de la marca para entrar en un torneo. Entonces, bueno, esa confederación decide que ese torneo no es clasificatorio y después sí organiza un torneo clasificatorio o decide que un mundial sea clasificatorio, como es el caso del remo. Bueno, hablando del remo, justamente volvemos a Agustín Díaz con la tercera y la última parte de la entrevista exclusiva con Desayuno de Campeones. ¿Cómo es la vida de un remero en Argentina? ¿Es una vida complicada? ¿Vos recién fuiste a Tigre a entrenar a la mañana, desde acá de La Plata, te vas de gira? ¿Cómo se balancean las actividades, la familia? Bueno, la vida en general de un deportista de alto rendimiento es entrenar. Casi todos los deportistas entrenan doble turno, 7 días de la semana. Rara vez tenemos algún día de descanso. Y en mi caso particular, que yo soy de La Plata y la selección entrena en Tigre, me la paso casi siempre concentrando en Tigre. Y bueno, la familia, ya habrá tiempo para la familia cuando termine todo esto. Pero sí, cuando hay algún tiempo libre, me vengo para acá a mi casa, me junto a comer con mis amigos, con mis abuelos, con mis viejos. Pero bueno, es como te acabo de decir, es el sacrificio que uno tiene que hacer para obtener el rendimiento, para llegar a lo más alto. Uh-huh. Es un deporte muy costoso de practicar, tuvo una crisis hace 5 años más o menos, varios problemas económicos en muchos clubes. ¿Cómo ves el remo en Argentina hoy? No, hoy en día la verdad que está creciendo, pero de una manera extraordinaria, porque como te decía, entrenando con el head coach Peltier, mejoramos mucho el aspecto técnico, es mucho más duro el entrenamiento, mucho más físico. Yo lo veo por mi parte que si esto sigue así, si el ENAR sigue apoyando, si el Estado sigue apoyando, el remo va a crecer. Bueno, de hecho estamos con un proyecto con los chicos para hacer una pista olímpica en Puerto Madero, en Costanera Sur. Ah, sí. Así que si se llega a dar eso, ahí el remo argentino va a pegar un salto importante. Porque, bueno, como sabés, en el 2018 son los Juegos Olímpicos de la Juventud y Argentina hoy en día no tiene una pista para que se realicen esos Juegos. Entonces, la idea es que donde es esta Costanera Sur se realice se haga una obra que es mínima y, bueno, tengamos una pista olímpica para poder entrenar. Uh-huh. Y para poder competir también, porque hoy en día en Argentina no se puede realizar ninguna competencia internacional porque no tenemos una pista olímpica reglamentaria. Con esto se podría organizar Copa del Mundo, Mundial, Juego Olímpico, lo que sea, en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, a 2 cuadras de Puerto Madero. Claro. Eso sería genial para nosotros. Bueno, ahí pasaba Agustín Díaz en el aire de Radio Nauta 106.3. Nos queda ya el momento de la despedida. ¿Estás contento, Pau, que te reís? ¿Qué te pasa? No. Hoy estuviste disperso. ¿Qué estabas recordando? Nada, no importa. No se puede compartir al aire. ¿Sobre mí es? No. Ah, bueno, mejor. Estaba hablando de algo de la noche. No, hablemos de la noche de Paulo porque... ¿O no, Fer? A lo mejor no hablamos. No, que no se malinterprete, ¿no? Lo de preguntarle a Fernanda, por favor. Bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima. Tendremos, sí. Podemos ir adelantando. Argentina campeón. podemos ir adelantando. Está hecho un tarado hoy. Estoy intentando incendiar a toda costa. Vamos a pedirle por favor a la jefa de Paulo que siga poniendo las reuniones los lunes a las 11 de la mañana. Podemos adelantar que dentro de 2 semanas vamos a tener un enviado especial de Desayuno de Campeones en Toronto. Sí, podemos adelantarlo, ya es oficial. Es oficial que vamos a tener a Pedro Garay en Canadá siguiendo los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, vamos a tener la... Exclusividad se dice. ¿Cómo me cuesta esa palabra? Mirá si está escuchando la profe de locución. No, espero que haya apagado la radio. Espero que haya apagado. Bueno, vamos a tener la exclusividad de Pedro Garay en los Juegos Panamericanos. Esto será dentro de 15 días. Es así, desde a partir del 10 de junio arrancan los juegos hasta el 25. Así que bueno, saldremos al aire utilizando las nuevas tecnologías. ¿Te fijaste qué hora es en Canadá? Sí, es una hora menos. Una hora más, bueno, estamos bien. Así que estamos re tranquilos, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. En lo que sí, bueno, el lunes me tendré que quedar hasta salir al aire esperándolos. A menos que descubra que haya Wi-Fi. Sí. Que nunca sucede. Va a haber Wi-Fi. En Toronto va a haber Wi-Fi. Tiene que haber, en Canadá tiene que haber. Y si no, arregla con Santi, que es el encargado de los viáticos. Después todo, de pasar a la hasta el momento, aire. Todos mis viajes fueron de cabotaje por acá, Sudamérica, Argentina. En todas las veces que me tocó cubrir algo, nunca anduvo el Wi-Fi. Es un espectro que te dicen, sí, conectate, es gratis, qué sé yo. Hasta te conectás muchas veces, nunca funciona el Wi-Fi. Bueno, acá vamos, el Estadio Ciudad de la Plata. Ciudad de la Plata es el clarísimo ejemplo de la mentira del Wi-Fi en los eventos deportivos. Bueno, nos despedimos, será hasta el próximo lunes. Como siempre, le agradecemos a Fernanda, nuestra productora, y a Pana, nuestra operadora técnica. Hoy no sé si le agradezco mucho a Paulo, porque no sé si hizo muchos aportes, pero sí la presencia. Sí, me levanté. Intentó prender fuego a la selección de Tata Martino. Veremos todo el tiempo con qué grado de éxito el lunes que viene. Lo que sí, el lunes que viene, por favor, vení disfrazado si no salimos campeones, porque la gente te va a venir a buscar. Te van a venir a buscar y te van a linchar. Soy como Mirta, doy suerte. Opa. Bueno, con esa declaración, soy como Mirta. Nos despedimos. Gracias, Pedro, naturalmente. Un placer. Mi nombre es Santiago Pecio y será hasta el próximo lunes, 11 de la mañana, en Desayuno de Campeones. I need to figure this out and find where my place is. I don't mean to threaten anyone. No need to get so defensive. You say you're with me, I know you don't care. You say you're with me, I know you don't care. I guess it's real simple. It's just like when Gary Newman said, you're just a viewer, cold and distant. You are just business, you're worthless. I've been your right-hand man all along. Thank you.